muy buenas tardes, bienvenidos a todos una semana más a la sintonía de este programa, de este Hippies from Hell, emitiendo como todas las semanas desde Ágora Sol Radio, aquí en la zona sur de Madrid, cerca del puente de Vallecas. Son las 11, o sea, la 1:30 pasaditas. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, mucho mejor y buenas tardes, audiencia. Aquí estamos otra semana más repartiendo buena chicha. Sí, señor, llegamos hoy ahí justitos. Ahora os contamos por qué, pero hemos llegado puntuales a nuestra cita, como todos los viernes, hoy 26 de enero, desde la 1:30 y hasta las 2:30 del mediodía, pues amenizándoos esas, para algunos, últimas horas de trabajo, preparándose ya para salir de esas cañas de viernes con los compañeros. O algunos empezando la jornada, o algunos en su casa pasando el rato. O algunos que estén escuchando nuestro podcast, sabe Dios qué estaréis haciendo. Exacto. Pero disfrutadlo. O algunos que nos estén escuchando desde otras latitudes, a saber, igual tienen insomnio y están ahí, que no me duermo. Mira. Bueno, pues lo dicho, iniciamos un nuevo programa cargadito de historias. Hoy tenemos también un invitado, charlaremos con Jimmy Barnatán, muchas cositas que contaros, pero recordaros que en hippiesfromhellradio@gmail.com nos podéis escribir, comentar, contar lo que os plazca. Y también en Facebook, que estamos ahí, en redes sociales, en Facebook, para que nos escribáis lo que queráis en nuestra página oficial de Facebook, y os atenderemos durante el programa o en cualquier momento. Exacto, y también en nuestra página web, hippiesfromhellradio.com, donde podéis, pues bueno, ir leyendo algunas noticias, sintonizar en directo esta emisión, ya sea desde la página de Ahora Sol Radio o desde la nuestra propia, y buscáis en iVoox el canal de Hippies from Hell, y ahí tenéis todos los podcasts del Hippies, y en la página de Ahora Sol Radio todos los podcasts de esta temporada, así que tenéis material ahí para escuchar. Bueno, pues hoy venimos con la chupa de cuero puesta otra vez para abrir el clásico de hoy. Efectivamente, hoy el clásico viene en clave nacional, como no podía ser de otra manera, ¿verdad, Jorge? Sí, señor. Ahora os contamos por qué, porque hace un ratito que hemos estado con los míticos Obús de aquí, muy cerquita de aquí, también de Vallecas, de Madrid. Y vamos a abrir el programa, y el clásico que hemos elegido hoy, pues es un tema que quizá a lo mejor no es de los clásicos de la banda, pero viene muy al caso de lo que ha ocurrido hoy, que ahora os contaremos. Es esta ronda La Paga Obús, que es de su álbum Segundos Fuera, del año 2003. Uh-huh. Fue un poco como la vuelta de Obús ahí a material discográfico, con una discográfica que luego pasaron cosillas raras. Sí. Pero bueno, iniciaban esta gira, recuerdo yo, que estuve por allí en alguno de esos conciertos, cuando tocaban esta canción, esta ronda La Paga Obús, había barra libre en la sala. Bueno, en el caso donde yo le vi era la cubierta, o sea que era grande para... Y durante ese tema había barra libre de cerveza con el tema este. Así que hoy abrimos con Obús, con esta ronda La Paga Obús, y os contamos por qué, porque también vamos a hablar de cerveza. Porque yo esta noche ya no pienso parar. Tarde ya esta noche Pues ahí estaban Obús, esta ronda la paga Obús y sí, hoy también la han pagado ellos. Efectivamente, hoy han pagado su rondita con su nueva cerveza oficial. Exactamente, venimos directos aquí al estudio desde... Hemos estado además viendo que no habíamos estado tampoco en la fábrica de la compañía cervecera del Valle del Cas, aquí muy cerquita, cerca del metro Nueva Numancia. Exacto, de los estudios de la radio. Y bueno, era un poco el motivo, era ese, que se presentaba la nueva cerveza de Obús, cerveza artesana. Nos han estado explicando un poco ahí composición, etcétera, varios lúpulos, sí. Uno de Nueva Zelanda, que era el que le daba el aroma. Nos contaba que tenía poca carbonatación, que se podía, vamos, que nosotros estaba hecha para rockeros, que nos mola la cerveza. Y claro, querían vincular eso mucho con el tema del rock and roll y la cerveza, ¿no? Que está ahora tan... Digamos que ha sido siempre razón de ser, casi han ido de la mano. Y entonces decía eso, que la composición estaba pensada como para que se pudieran beber bastante sin que estuviera lleno como un ceporro. Y bueno, también nos contaba que estaba hecha con agua del depósito segundo del Valle del Cas, o sea, agua local. Agua vallecana. Agua vallecana. Para que un dice grupo que, vallecano. Dice, no, claro, pero nos decía eso, que es que el toque, nos hablaba el maestro cervecero que estaba allí, que es un toque, cada agua da un toque diferente, es totalmente artesana, y también nos ha dicho que esta fórmula se la ha hecho a ellos, pero que es suya, o sea, que es exclusiva para Obús, que ha quedado en manos de Obús, y que bueno, que es una cerveza particular, y se metía mucho pues con otras cervezas, ¿no? Que habían hecho otras bandas. Ya sabéis que ahora hay cerveza CDC, cerveza Iron Maiden, sí. Cerveza de todas, de mil bandas, ¿no? Uh-huh. Entonces decían que esta, pues, que no tenía, vamos, color con el resto, porque esta era una cerveza artesana, no una cerveza industrial. Sí, y además cerveza, como contaban, cerveza que se había hecho expresamente, charlando con los miembros de la banda, comentando sus gustos, y el maestro cervecero tomando nota para intentar cuadrar algo así. Que no era una cerveza que hiciese la compañía cervecera del Valle del Cas, que tiene ahí varias cervezas y que hemos hecho una y le ponemos la etiqueta, sino que había habido ese trabajo, ¿no? De sentarse con el grupo, sí. Ver sus gustos, qué les gustaba más de la cerveza y aplicarlo un poco a esta cerveza. Sí. También nos contaban eso, que estaban abiertos a hacérselo a más bandas, pero así, o sea, que la banda venga, conozca la fábrica, una fábrica de que nos contaban que lleva la compañía, dice que antes en esa fábrica estaba la familia del maestro cervecero y era una fábrica de lejía. Desde 1902. 1902 o 1903, no me acuerdo, sí. O sea, pero échale años, y que lo había reconvertido y ahora es un sitio curioso, porque se puede también tomar cerveza allí. Sí, señor. Tienen una barra, tienen alguna racioncilla, tabla de quesos y demás. De verdad que un sitio muy particular, que aquí los hippies no conocíamos y que por supuesto hemos tomado nota, pues más allá de solo la cerveza de Obús, sí, sí. De pues ir a visitarlo, porque tienen un número de cervezas, 5 o 6 clases, que tienen muy muy buena pinta. Además han aprovechado también para comentar los planes más cercanos de la banda, que están grabando nuevo álbum, que publicarán en unos días primer videoclip, que por marzo habrá otro videoclip adelanto, y que ya será para finales de este año, que publicarán el álbum al completo con otro vídeo, y que estaba por ahí Fernando Montesinos, el productor de la banda, y bueno, Paco y Fortu, ¿no? Los dos Obús que están un poco al frente del cañón. Y sí. Comentaba Fernando Montesinos sobre la producción, ¿no? Que decían que esto iba a recordar a los fans de Obús, sí. Y que iba por un camino incluso más metalero que casi decían se va a parecer más a Arch Enemy que a Nicky Six. Exactamente. Así que bueno, una mañanita interesante. Hemos probado luego la cerveza, por supuesto, y damos fe que rica, está... suavecita, con poco gas, lo que comentaban, para que te puedas tomar varias y que no te hinches. Sí, la verdad es que la espuma bien. La verdad es que nosotros, que también somos avezados bebedores de cerveza, aunque a lo mejor no tan sabios paladares de cerveza, ¿no? Pero damos fe que de esas te puedes beber unas pocas. Pues bueno, ya que abríamos con Obús, vamos a seguir dando cera. Con tachuelas. Sí, a mí se me ha despertado, o sea, he vuelto al pasado, a mi pasado, los bajos de Argüelles, y de repente pues me he acordado mogollón de un grupo, y sobre todo de un disco que me compré un poco a ciegas, entre comillas, de un grupo que, bueno, todos conoceréis evidentemente, que se llama Tierra Santa, también heavy metal español a muerte. Y un grupo que yo, el disco me lo compré un poco a ciegas, en el año, es un disco del 2001, fue un poco como, por aquel entonces yo además ya había pasado un poco, la época yo ya estaba pegándome con los Zeppelin, con los Purple y tal, y en heavy rock español lo había dejado un poco apartado, pero me llamó poderosamente la atención. No me preguntéis en qué revista vi un artículo sobre el disco y dije, pues tiene buena pinta. Y en Madrid Rock, o sea, fijaos si lleva años, tiempo ya, me compré el CD y me lo puse y dije, vaya discazo tú. Este yo creo que fue el primer disco que tuve de ellos original en CD, porque los otros tenía grabados, el legendario y tal, donde están las míticas, los primeros. Este fue el primero que tuve yo original mío. Yo tenía, me compré ese CD, ya te digo, que eran digipack de estos de con cartón y demás, y dije... Lo editó Locomotive, si no recuerdo. Sí, creo que sí. Y ya te digo, era el cuarto disco que sacaban por aquel entonces. Y bueno, a mí me impactó muchísimo, me gustó. Y lo tengo ahí como con mucho cariño, y entonces cuando me acuerdo de cuando empecé a escuchar Obús y tal, siempre me viene a la cabeza este disco. Y bueno, ahora mismo además están tuvieron un parón, volvieron y tal, y desde el año 2010 creo que vuelven a estar en... Sí, de hecho sacaron un disco, yo estuve hace poquito en la preescucha que se hizo aquí en Madrid, del nuevo álbum, que publicaban a finales del año pasado, en noviembre, diciembre. Por eso. Publican nuevo álbum. Y de hecho, estas últimas semanas han anunciado gira por Colombia, y no sé si solo Colombia o algo más de Latinoamérica. Vamos, que están enfrascados ahora mismo en la presentación de su nuevo trabajo, que lanzaban, como digo, ya te digo, noviembre, diciembre del año pasado. Pues bueno, nosotros en realidad, pues será el último trabajo, pero nosotros vamos a recordar ese Sangre de Reyes y vamos a escuchar el mítico, maravilloso tema Pegaso. Well, I've been looking for the place, driving, driving love out, searching for wood and flower and rivers, beautiful hills and Mobile. Oh, now I'll bow my kingdom where the people smile a lot. Oh, oh, oh. Troubling, baby, you don't see the love. If you need one, they give you by, they turn a present to come out. Oh, now I'll bow my kingdom where the people smile a lot. Oh, oh, oh. Thing of a day, oh, back way home, alone, I'm a back way Ahí estaba sonando Jimmy Barnatán, al que, si no me equivoco, tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jimmy? Pues escuchando aquí temas de tu último álbum, este Bourbon Charge, y tú enfrascado en nuevos planes, ¿no? Que empiezan en breve, nuevas historias. Pues sí, sí, la verdad que de repente este 2018 ha llegado cargado de curro, de muchas fechas de conciertos, de cosas en la tele, en fin, la verdad que mucha felicidad, es un momento bastante dulce. Bueno, en lo musical, si no me equivoco, empiezas gira bastante amplia, porque acabo de ver aquí ampliación de fechas, ¿no?, de lo que estaba anunciado, sí, que comienza este próximo 7 de febrero aquí en Madrid, en la Sala del Sol. Sí, efectivamente, efectivamente, arrancamos nada, en prácticamente 2 semanas... con muchísimas ganas. Terminamos la gira del año pasado, la terminamos en septiembre, aunque hemos hecho conciertos esporádicos hasta final de año, pero bueno, ya no podemos más. Quiero decir, necesitamos asfalto, necesitamos carretera y disfrutar de esa droga que es casi la que más nos gusta de todas las que hemos probado. Bueno, comentabas que también hay muchas novedades en otras facetas artísticas. Habrá gente a lo mejor que te conoce más por la parte de actor, otros que te han descubierto o conocido también la faceta musical, que a lo mejor era, entre comillas, menos popular, ¿no?, de cara al gran público. No sé tú por dónde tiras más, qué te apetece más, vas a tope con todo, ¿no? Yo te digo que soy un tío muy generoso, pero bastante egoísta. Y entonces me gusta mucho todo lo que hago. No te sabría decir que me gusta más. Yo me siento muy cómodo cuando me pongo a las órdenes de un director que me dice lo que tengo que hacer, cuando soy yo el director y le digo a un actor qué es lo que tiene que hacer, o cuando estamos con la banda componiendo y encima de los escenarios. Es verdad que han sido muchos años, muchos más años de trabajar como actor, aunque mi faceta musical siempre ha estado presente, desde mi primer trabajo en Los Miserables en 1992, en el musical que se hizo en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, hasta hoy. También es cierto que en los últimos 10 años no he hecho nada en televisión y sí que me he dedicado más a la banda y más a tocar y más a grabar discos y tal. Pero bueno, insisto, estoy muy cómodo con todo. Yo creo que son distintos canales para una misma necesidad de expresión. Sí, bueno, como decías, ¿no? Has estado quizá muchos años, sobre todo a lo mejor para los que tenemos cierta edad, que a lo mejor lo que decía, ¿no? Sobre todo en el tema de la tele, ¿no? Que hace que las caras sean más conocidas, más populares, y has estado 10 años un poco separado, y a lo mejor en ese espacio de tiempo es donde muchos, o, por ejemplo, podría incluirme yo, ¿no?, hemos ido descubriendo esa faceta musical, esos últimos trabajos. Cuéntanos un poquillo de que puede llegar también quizás a sorprender, ¿no?, ese buscar esa música de raíz más americana. Cuéntanos un poco cómo empiezas tú a trastear con la música y por qué has tirado por este derrotero, ¿no?, de ese sonido más pues más de raíz americano, más folk, pues bueno, con esos sí. aires. Bueno, yo he crecido escuchando blues, escuchando jazz. He tenido la oportunidad de vivir en Nueva York durante mucho tiempo y durante muchas temporadas. Mi abuela vivió allí durante más de 3 décadas. Entonces, bueno, es la música que he escuchado siempre. Mientras algunos compañeros de clase escuchaban horteradas estilo New Kids on the Block, pues yo escuchaba Aretha Franklin, llámame raro, vaya. Y esto es así. Yo empecé a cantar en Nueva York, en un pequeño coro de Harlem. Ya no solo en lo musical, sino en el resto de toda la imaginería cultural norteamericana siempre me ha interesado poderosamente. Y entonces, bueno, pues no sé hacer otra cosa que no es blues, que no es rock, que no es country. Blues como género troncal y todos sus afluentes, ¿no? Bueno, en este caso, por lo que nos cuentas, la raíz sí que viene de porque lo has estado viviendo allí, ¿no? Y viviendo de cerca y empapándote de claro, sí, pues allí, cuando no más. Estaba en esa pequeña iglesia de Lenox Avenue, pues estaba en el Greenwich Village en una jam o paseando por Brooklyn en unos tiringundines también divertidísimos. Uh-huh. Y es un poco eso. Es que he crecido con esa banda sonora desde que tengo uso de razón, si es que algo de razón tengo. Entonces te lleva natural, ¿no?, el hecho de hacer algunos sonidos que en el fondo, si lo pensamos aquí, nos han llegado aquí a España quizá por importación, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, también en nuestro país hay un nivel absolutamente magnífico, sí, de blues, de soul, de rhythm and blues. Bandas como los Traveling Brothers o bandas como A Contra Blues han sido las campeonas de los últimos European Blues Challenge. Uh-huh. Es verdad que hay una pega o hay un punto negro en todo esto, y es que el pensamiento único que ha reinado durante mucho tiempo en este país y que todavía impera, cierra el abanico de los géneros musicales a lo que estamos lamentablemente acostumbrados a escuchar en los grandes medios. Sí. Entonces, bueno, hay veces que se valora mucho más fuera de nuestras fronteras lo que hay aquí que dentro. Sí, suele ocurrir además aquí que últimamente estamos hartos y voltos a sobresaturar con esos programas de televisión, concursos musicales donde nos meten la misma música una y otra vez enlatada y producida por y para el consumo rápido. Claro. ¿Cómo vais encontrando tú tu hueco aquí? Porque es verdad que hay un sustrato bueno, pero ¿cómo una banda como Jimmy Bernatana de Cucunes va abriendo ese camino? Bueno, te digo, hay una cosa genial del público de blues y de rock más clásico, ¿no? de rock and roll en nuestro país, y es que efectivamente no es mainstream, no es una cosa que digas, joder, vamos a llenar Vicente Calderón. Pues no. Pero, difunto Vicente Calderón. Pero es un público más pequeño, más hermético, pero muy fiel. Y entonces es acojonante de repente encontrarte en un bolo perdido en un sitio en Galicia, por ejemplo, yo qué sé, a las mismas caras que te has encontrado 15 días antes en Castellón, por ejemplo. O pasa lo mismo en Barcelona y te encuentras al mismo tronco de Cádiz. Y eso es lo mágico del circuito de blues, que es un circuito muy importante. Tenemos uno de los mejores festivales de blues a nivel europeo, y yo diría que casi mundial, como es el Festival de Hondarribia, o el Festival de Cazorra, o el de Béjar. En fin, hay varios ejemplos para demostrar que el público está ahí. Lo que pasa es que no tiene también la visibilidad que tienen otras cosas, y eso ya es un problema que se escapa tanto a las bandas como a los promotores de esta música. Sí, claro, eso es casi una labor de los medios, ¿no? Pequeños como nosotros, o... Efectivamente, sí, generalmente en los medios más tochos, ¿no? En los medios más pequeños, con todo lo que eso significa, vaya. Pequeños... Nada peyorativo, pero en los medios sí que se permite, joder, pues esta entrevista, ¿sabes? Sí, igual en otros lugares, pues no. Y prefieren, yo que sé, alguna cosa de algún tipo que no sabe tocar, que no sabe cantar, que no sabe producir, y encima lo ensalzan. O sea, hay cosas que cuando sabes, cuando has ido un año a aprender música, solo un año, dices, por Dios, ¿qué está sonando? Sí, ya no. Y eso lamentablemente pasa mucho. Pero bueno, ¿qué? Pero nosotros, nuestro trabajo es un trabajo... Es decir, nos planteamos nuestra banda y nuestra carrera musical como una carrera de fondo, jamás como un sprint, ¿sabes? Y la verdad que estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos, porque cada vez hay más gente que viene a los conciertos, cada vez hay más gente que comenta en redes, que disfruta con la música que hacemos, y eso nos hace también disfrutar mucho más a nosotros. Y, no sé, creemos que somos como la working class del blues. O sea, nos da igual tocar en un escenario estupendo y mítico como tocar en un bar de carretera, que lo hemos hecho, y mucho. O sea, el fango nos lo comemos también, y incluso hay algo de... En fin, que nos mola también un poco el fango. Sí, porque os iba a decir, ¿no?, que habéis sacado estas fechas que veo aquí ya ampliadas, y que ya no solo hablando de blues o blues rock, o sea, en general, dentro del abanico de música así más minoritaria, y no porque sea underground, sino por lo que hablábamos, ¿no?, que no tiene acceso a los grandes medios, pues sea blues o sea rock and roll o sea punk o sea metal, que tenéis una cantidad de fechas que cualquier otra banda de estos estilos dice no está mal, ¿no? O sea, que estáis currando ahí, y carretera y manta, que es lo que toca muchas veces, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos una filosofía desde yo personalmente, y con la banda también. Es cuando no hay curro, hay que generar, hay que generarlo. Tienes que estar siempre en movimiento, eso es, para nosotros es primordial. En el momento en el que te acomodas, joder, el año pasado hemos hecho bolos, pero a dolor. O sea, hemos hecho muchos, muchos conciertos. Hicimos el bolo número 1000, Sergio González y yo, Sergio González, guitarrista de los Cocooners, y yo, hemos hecho más de 1000 bolos juntos. Ahí es nada, durante los últimos casi años. O sea, que nada. Es una macarrada todo esto. Pero insisto, sarna con gusto no pica. Somos unos, en fin, somos drogodependientes del asfalto, el viaje, los hoteles, la nocturnidad, la alevosía y el escalo incluso. Bueno, pues muy buena pinta este el Jefe Tour que comienza, como decíamos, el 7 de febrero. Además, como decías, en uno de esos templos míticos de Madrid, como puede ser la Sala del Sol, ¿no? Que es una sala muy agradecida, con un sonido magnífico y con ese aire añejo a club que mola tocar ahí. Claro, desde luego. Yo he tenido la oportunidad de cantar varias veces allí, pero siempre como invitado de otras bandas. Y nunca habíamos tocado allí con The Cocooners. y estamos muy ilusionados. Estamos muy ilusionados porque, bueno, es el pistoletazo de salida de este año que promete estar lleno de emoción y lleno de blues. Y bueno, pues empezamos con nuestra gente también en Madrid. Justo continuamos y vamos a nuestra tierra, Santander, también con... En fin, el comienzo no puede ser más dulce. Sala Sol en Madrid, Sala Blackbird en Santander. En fin, estamos, ya te digo, estamos muy contentos. Pues nada, los que quieran estar al tanto, porque pasáis por una buena tira de ciudades y supongo que se irán sumando, que entre a vuestros canales habituales, ¿no? De Facebook y demás. Ahora ya retahíla de fechas no tiene sentido, ¿no? Está todo a un golpe de clic para todo el mundo. Sí, efectivamente. Pues que eche un ojo ahí a vuestras redes, que pues ahí están ya unas cuantas fechas. De este tour que comienza, como decíamos, el 7 de febrero. Y nada, pues nada, seguir con esa carretera y manta y guitarras al hombro y hacer ruido, ¿no? que es lo que toca. Pues muchísimas gracias, chicos, por vuestro tiempo. Y en fin, pues nada, nos vemos en la carretera, muchachos. Por supuesto, gracias a ti, Jimmy, y que te siga dado tiempo a meter cada vez más cosas, porque ahí está la gira, pero luego tú sigues con el cine, con series, con tal, que te dé tiempo a todo. Esto es terrible, porque encima hasta juego de puta madre a la Play. O sea, no sé cómo explicarte, y me encantan los gin tonics. Pues nos vemos en la sala, Jimmy. Muy bien, señor. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Y mucha mierda. Gracias, tonco. Chao, chao. Pues ahí teníamos Jimmy Barnatán. El 7 de febrero comienzan aquí. Of your living, ow, ow, ow, dies over near you here. With you, through the avenues, drink of life with you by my side, my love. Swim away, swim away, never try. Everybody will see you and I try. gonna give you all my love, my love, forever you, you, you, you, you've been you, and me. Pues ahí teníamos a Jimmy Barnatan and the Cocooners, como decimos, buena pinta esa gira, muchas fechas y, y ahí, a pelear. A darle caña y a mojarse y a mancharse en el barro, como nos decía. Sí, señor, y seguimos, seguimos aquí en la sintonía del Hippies from Hell, emitiendo en directo desde Agora Sol Radio, como ya decíamos, viernes 26 de enero, y nos vamos con unos viejos conocidos. Viejos, nuevos, los conocidos ya amigos, casi íntimos de cervezas, como no pueden ser otros, los chicos de Última Experiencia, que ayer soltaban noticias fresquísimas. Se lo traemos fresco, señor. Nuevo disco, primer adelanto. Efectivamente. Ya no lo venían fuera de micro, fuera de onda, ya no lo venían anunciando. Yo tenía info privilegiada. Bueno, ya ves tú. Bueno, de hecho, cuando tuvimos por aquí a Miguel... algo dijo de nuestra fiesta, ya nos dijo que estaban trasteando en un nuevo disco. Yo tenía info y me iban diciendo, José me iba diciendo, está saliendo un pepinazo, está saliendo un pepinazo, una ensalada de pepinos brutal, que va a salir un discazo. Y bueno, pues ayer lanzaron ya el bombazo, nuevo disco que saldrá en el mes de marzo, que se va a llamar Cultura Caduca. No, perdón. Sí, Cultura Caduca, sí. Cultura Caduca. Y ayer saltaban un single al adelanto. Y sí, también anunciaban ya una fecha de presentación en Madrid, en la Sala Siroco. En la Sala Siroco, el 13 de abril a las 9 y media, que es viernes, así que estupendo. Y ya hay entradas a la venta, o sea que... Está todo montado. Está todo montado, está todo hecho, sale el paquete completo. Y sí, bueno, pues muchísimas ganas de escuchar lo nuevo que tienen que ofrecernos los chicos de Última Experiencia. Ya les conocemos, estuvieron con nosotros en la fiesta Hippies from Hell. Exactamente. De Halloween. Y bueno, pues ya les dije, estuve el otro día hablando con Miguel por una otra de las historias, y le dije, cuando quieras, chico, te vienes a las ondas y sí, nos cuentas un poco más. Cuentan un poquito. Pues vamos a escuchar ese primer adelanto que lanzaban ayer mismo de lo que va a ser ese Cultura Caduca. Esto es Usar y Tirar. Videoclip recomendable. Las huellas de un mundo mejor, se apagan las luces que guiaron la civilización, la vida acontece alrededor, sin que nos demos cuenta, sin apartar la mirada de nuestro ordenador. We'll be right back. todo tan frío. Me atrevo a decir peor. Hoy alguien me ha dicho. Pues ahí está ese usar y tirar, el primer adelanto de lo que va a ser el próximo disco en el mes de marzo de los chicos de Última Experiencia. Seguimos nosotros, cambiamos ya un poquito de tercio, ya hemos sí. empezado con lo de aquí. Y ahora nos vamos a ir a lo de allí. Y bueno, pues vamos a arrancar con unos chicos que ya han sonado esta temporada por aquí. Sí, señor. Los chicos de Living Tercero. Third and the Glorifiers. Exactamente. Que bueno, pues lo hablábamos de ellos a la vuelta del verano, porque había sido uno de los discos que a mí más me había llamado la atención de las últimas publicaciones. Me llamaban poderosamente la atención. Estuvieron en la esquena. Estuvieron en la esquena, nos gustaron. Y bueno, pues habían sacado un nuevo trabajo y a mí me llamaron mucho la atención. Y al poco tiempo anunciaron que iban a estar por aquí. Sí, señor. De hecho, empezaron ayer en Donostia. Hoy están en Rock and Blues de Zaragoza, mañana en el Teatro Albéniz de Gijón y el 28, es decir, el domingo, están aquí en la Sala Boite en Madrid. Así que ya sabéis, estáis a tiempo este fin de semana, si os pilla por alguna de estas ciudades, de esta caña rock sureño, pero hasta en clave un poco punk. Sí. Pues vamos, desde, como decía Fefe, este último álbum, Use the Tension, vamos a escuchar este Black and White Boys. Livings III and the Glorifiers. Si quiere sonar, que ya sabes, aquí a veces la... Los duendes de la informática a veces nos hacen de las nuestras, pero recordad, estarán por aquí. Nos suena ese rollo sureño, ese rollo punkarra en ocasiones, un sonido muy particular. Aquí os dejamos con este Black and White Boys. Oh, Pues ya sabéis, estos días están por aquí, algunos ya lo pudisteis disfrutar ayer, y los que estéis en Madrid el domingo en la Sala Boite, el Ivens III and the Glory Files. La verdad es que podéis gozarlo en un grupazo donde los haya. Bueno, ¿y seguimos? Sí, ya vamos encarando la recta final del programa y tenemos otro par de bolos pendientes o giras, bolos pendientes, ambos este fin de semana. El primero de ellos es los Accept, una banda que bueno, pues ya tenemos bastante conocidos, esa banda de heavy y power clasicote, que bueno, pues han pasado por 50.000 formaciones, historias. La primera, bueno, dicen que los orígenes se pueden remontar a los 60, ¿sabes? Pero que bueno, la primera formación fija es del 76, realmente su éxito viene en los 80, y bueno, después de varias reuniones en los 90 y en los 2000, pues en el 2009 dijeron, venga, otra vez a la carretera, y bueno, pues tenemos 15 discos. Ahí es nada. Que 15 discos, ahí, sin más, catapum. Y bueno, pues dentro de esos 15 discos, el último es de este año 2017, y estarán de gira por España presentándolo. Estarán mañana sábado 27 de enero en La Riviera, y este viernes, o sea, tal como hoy, 26 de enero en Barcelona en la Sala Razzmatazz, y el domingo 28 de enero en Bilbao, Sala Santana 27, o sea, viernes Barcelona, sábado Madrid, domingo Bilbao. Casi cambiaos un poco como con Lee Baines, o sea, domingo mientras Lee Baines esté aquí en Madrid, los chicos de Accept estarán en Bilbao. O sea que buena trilla, buena chicha, los conocemos en su sonido y vamos a repartir un poco de estopa desde su último trabajo del año 2017, ese The Rise of Chaos, o Caos, este Carry the Weight. A ver si os mola. We'll be right back. Pues ahí sonando Accept aquí en este Hippies from Hell, donde hoy hemos venido muy de tachuelas, ¿eh? Sí, hemos traído todas las tachuelas. Hemos tenido un momento un poquito menos heavy del infierno, pero heavy infernal, pero bueno, pues de aquí podemos dar esos bandazos. Un día nos venimos soul, otro día venimos country y otro día venimos con las tachuelas puestas y el heavy por bandera. Y bueno, yo creo que vamos a ir cerrando un poquito el chiringuito con la última banda que queríamos traeros hoy, que no son otros que los Trigger Finger. La verdad, unos belgas, empezaron su carrera en el 98. Nosotros los vimos cerrando una azquena en los dos escenarios pequeños. Ahora unos años estuvieron los escenarios más pequeños en una esquena, las típicas últimas bandas del último día a última hora, que ya vas haciendo el zombie diciendo ya no sé ni dónde estoy ni cómo me llamo. Pues ahí estaban los Trigger Finger. Yo recuerdo haberles visto, la verdad es que lamentablemente, porque luego después de haber escuchado algunos discos, algunos temas me molan mucho. Creo que alcancé a verles uno o dos temas, porque ya no daba más con la vida. Creo que además había gastado mis últimas fuerzas viendo un concierto de el mismo año que vinieron, los The Darkness. Y claro, la habíamos reventado con The Darkness y después ya pues no había espíritu ni para Trigger Finger ni para nada. Y bueno, pues quien se quiera resarcir como yo, con estos sonidos que bueno, pues nos recordarán a veces a los fans de Queens of Stone Age, o a sonidos quizá pues más zeppelianos, cada uno tira para donde quiere. Estarán dos conciertos y dos fechas en España. Hoy 26 de enero en la Sala Bóveda en Barcelona, y mañana 27 de enero en la Sala Nazca aquí en Madrid. O sea que mañana o Accept o Trigger Finger. La verdad es que no comparten públicos, o sea que no, nadie tiene que decir. Bueno, los hippies sí, porque nosotros a veces sí, nos pasa que decimos dos grupos que su público objetivo no tiene nada que ver. A nosotros decimos, maldita sea, quiero ir a los dos. Pero bueno, repetimos, 26 de enero, tal como hoy en la Sala Bóveda en Barcelona, y mañana 27 de enero en la Sala Nazca aquí en Madrid. Y bueno, pues para despedir este programa hemos elegido un temita de su último disco del año 2017, su quinto disco, que se llama Colossus, y un tema que se llama Flesh Tight. Pues nada, con esto nos vamos a despedir hasta la semana que viene, donde vamos a venir también cargaditos, invitados, sí. Doble por dos, partida doble, así que estar ahí atentos y os contaremos. Estar atento a las redes y iréis viendo quién va a estar con nosotros. Que vamos a preparar un cocido rico rico en este programa. Pues con Trigger Finger y este Flex Tight nos vamos hasta la semana que viene. Chao, chao.